seguimos queriendo, Pablito. Cuando era chico, ¿quién te llevaba? El viejo de la bolsa. Yo lo quiero ver cantar. Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? Si me portaba mal, me llevaba. Yeah. El viejo de la bolsa. Que no salta el cuarto de para mi cuento salta. Que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, a veces pues la hora. Que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, si la vamos a tomar toda. Fuerte el aplauso para los Jerez y Pablo Alejandro. Dame un trago, Gil, no te hagas el gato. Pollerudo, dame un trago. Sigue, todos los cumbieros con las palmas arriba. Una más. Viva. Se queda Paulito con nosotros, loco, a Jeder. Le manda teclado también, dale. Los nuevitos que nos están rastreando.